vayas a saquete en donde, o vayas en donde ha. Opa y fama domina, ahí fuera y macaracemi, orillan y bota vivi, casi oye esa peja, y ande de gente mamá, Paraguay y Napamé. Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Caraíñe ni tijara, a caraímon hoja, a nipemon de a sésamo. Napemboyeje ay vaná ta'i mono hombre ta'i oñepojanova y cuendive. Oyeje aba oyuje, oñemboyqueta, hanoyeje pumeemo ay PM. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE.

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Beñe, Purujanguayco, o me ende la plata, ende mandu, ay, como me ende plata, ende Purujanguay, ende mitis. Se mandu, ajá, o me acuese, ende, coñica de Tillama, no me acuese, 1,5 millones de preparación de suelo. Sin interés, sin interés, solo la firma. Yo, ya, pues es la Miguel Villamayo. De Areñe, Purujanguay, mitis. Upe tiempo, huico, anga, goya, ya, y 2013, donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro, ya por 5 años, oreño, en la peste, va a ir ñiñando, re mejora y corre ganaba y coja de vivir más. ¿Cómo aña mejora y gusto de ser apisacua, un ajeno la hoga de rotero, ño mongueta, rombo a fallo, responda y pues te cote, da y pues. Le mando, ay, con la familia, que es el mejor momento, oreño, y va a ir ya ve, a coja con mejor momento, oreño, y poner ya ve, van de mando a la familia, que han dirigido a saber dónde se yo doy. Se mando a usted a encargarse a pisar, a ver, coño, pija, no la pentea, ni la se ha saber, que ojasa. Usted a la arrogarse a pisar, sea amigo. Deja, reñe, pero un cero y don, Eusebio Godoy, ja. Ni un año. Ni va a verte. Va a verte. Ande familia, cuera, coan ahí con deroga, marello, guama y con las cosas, de mejorama y con embotellón, con la de familia, cuera. Oí más la hoga. Más cuan, a Wiven de hoy, a Wiven de hoy, coa. Carpa Wiven. Carpa Wiven, a ver con la hoga, a ver con. Herramientas jetas, cazape, anima, ponga. ¿Un maico la dieron usando en familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, Rocío, ya tenemos al Diario Popular en la calle. Nos indica que hoy vamos a tener, en cuanto a la temperatura, una máxima de 35 grados y una mínima de 25. Será un día cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto al pronóstico extendido, ¿qué novedades tenemos, Rocío? Buenos días, César, y a la audiencia. Y para mañana sábado tenemos cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 34. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 35. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 35. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones, mínima 23, máxima 36. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones, mínima 25, máxima 36, César. Bien, te comento de que el dólar está en 4.725, La venta está en 4.755. El euro está en 5.050. La venta está en 5.380. El peso argentino está en 350 y la venta está en 375. El real está en 1570 la compra y la venta está en 1680. Eso y otras novedades interesantes trae el diario Popular. Bien, Rocío, las condiciones climáticas siguen siendo muy favorables para la agricultura, no tanto así para la gente que está cosechando sésamo. Hay mucha preocupación, ¿eh? Así mismo, César, y necesitan mucho sol para el secado. Exactamente. Pero yo creo que aún no hay mayores perjuicios, pero ya está un poco difícil la situación. Para este fin de semana tenemos el pronóstico de lluvia también que les puede afectar, César. Así, exactamente. ¿Y qué otras novedades tenemos? Bueno, César, ya con tantos plagueos que has tenido, creo que has movilizado al ministerio por un lado. Planificación de la producción de tomate y pimiento para la campaña 2015-2016. Hoy justamente estábamos, recurrieron colegas a un análisis mío sobre esta situación de la producción frutihortícola. Y sencillo el tema. El tema está en que necesitamos técnicos capaces de infundir a los productores seriedad y responsabilidad. Nosotros hemos llegado a solidificar, a conseguir una muy buena organización con los productores de la multiactiva de San Pedro. Se presentaron por el problema fitosanitario aproximadamente 100 productores. Te estoy hablando de hace casi 2 años de esto. Luego, solucionamos el problema fitosanitario y hablamos de el bajo precio de la mandioca. Fue el momento en que les pregunté a ellos si a cuánto se le estaba pagando. Y se nos paga 280, se nos paga 300, y hay veces que se nos paga hasta 500, 600 guaraníes al kilo. ¿Cuánto producen por hectárea? Producimos 14.000, 12.000. El promedio general en nuestro país es de 12 a 14 mil hectáreas, kilos por hectárea, Rocío. Y con eso no se puede nunca ganar un centavo. Al contrario, ni siquiera te paga el jornal el cultivo de la mandioca. Entonces le dije a ellos, cuando me dijeron jamba ey catuye yapó, porque ellos la única cosa que querían es que se le busque solución en el precio de la mandioca. No, la industria tiene un precio que te pagan buen precio cuando necesitan y cuando no necesitan o cuando sienten de que hay una alta producción, ya regulan el precio. Son un poco sinvergüenza también en ese sentido, porque no hay que aprovecharse del productor cuando el productor tiene una excelente producción. Al contrario, hay que alentarle a ese productor pagándole un buen precio para que vos como industrial puedas tener realmente materia prima para poder trabajar todo el año. Se pasan quejándose de que no tienen la materia prima necesaria para poder trabajar. Sin embargo, cuando tienen que pagar buen precio, no le pagan lo que tienen que pagarle al agricultor. Pero ¿cómo solucionar ese problema? Ese problema se soluciona, la única forma de solucionar y de ganar dinero en la mandioca está en la alta producción, competitividad en la producción. Pero es el momento en que te dice jamba ey catuye yapó, te dice el agricultor. Ñana se lleva a lo mitad. Así es, Rocío. Nacer de nuevo con esa mentalidad de la unión de los hombres a través del trabajo. Dejar de lado, no pea corrico, no pea chemboriajueterí, no, todos juntos, sin bandera política, sin nada, sino solamente con la bandera de la educación. Y entonces, Rocío, cuando comenzamos a hablar de educación, cuando comenzamos a hablar de charla técnica y no le dimos ninguna esperanza de que nosotros íbamos a ir a repartir dinero, comenzaron la gente a abandonar las reuniones. De 100 productores, nos quedamos con 30 productores. Y con esos 30 productores comenzamos las charlas técnicas. Le hemos demostrado, mediante la instalación de una parcela demostrativa, de cómo se tiene que producir mandioca. Y ahí comenzaron la gente a acercarse. Se acercaron la gente y, gracias a Dios, hemos llegado a componer una organización de más de 100 productores. Pero esos 100 productores asistieron incluso, hay gente ahí donde hoy día se está haciendo la excavación de los tajamares, ahí en ese lugar, Rocío, va a ir el presidente, el vicepresidente de la República, el 5 de marzo, a observar, a ver por sus propios ojos, que cuando el agricultor trabaja como tiene que trabajar la tierra y con los mínimos recursos, ese agricultor logra salir del estancamiento. Pero eso, la preparación de esos agricultores, fueron prácticamente 16 charlas técnicas. Perdón, 16 meses de charlas técnicas. Y el amor con que encaraba los técnicos la entrega total para el agricultor tuvo su consecuencia, de la mano del ingeniero Ken Morilla y Julio Caballero. Pero ¿quién es Ken Morilla? Ken Morilla es nada menos que el director del suelo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y Julio Caballero es el mejor experto, así como César Caballero también, de lo que es el cultivo de la mandioca. Y con ellos hemos logrado cambiar la mentalidad de estos agricultores, que hoy día sirven de ejemplo para muchos. Y ese es el trabajo que se... Y cuando realmente ya estaban preparados, entonces le dimos un crédito en insumo, no dinero en efectivo, sino en insumo. Cal agrícola, avena negra, lupino, fertilizante 15-15, y hoy día se administran resultados. Y eso tiene que ser. Pero vamos a este anuncio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Comercialización y su equipo técnico, acompañados por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria, están trabajando en la realización de la planificación de la producción de tomate y pimiento, campaña 2015-2016, de manera a obtener la información precisa sobre la oferta a nivel nacional y su proyección en los próximos meses del año. Los trabajos de planificación se iniciaron en el departamento central, que son zonas centrales de producción de tomate y pimiento, con productores hortícolas pertenecientes a los distritos de Capiatá, J. Augusto Saldívar, Areguá, Itagua, Itá, Nueva Italia, y posteriormente se tiene previsto continuar en otros departamentos y zonas productoras del país, como Caaguazú, Alto Paraná, Paraguarí, Concepción, Cordillera, entre otros. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo una campaña, pero excelente, sobre la cuestión de riego y qué sé cuánto. Pero, señores, nada va a servir si no va acompañado de un programa serio, responsable de educación. Y solamente la gente de experiencia, la gente que realmente conoce este trabajo, son los que realmente van a prepararle o van a enseñarle a la gente a cultivar la tierra. Hay que poner más empeño en las escuelas agrícolas, hay que poner más empeño en la... Ahí está, señores, Silvio Fernández, cópienle a este responsable del DEA, de Aguá Perecuá, tanto la pendecora pibe, anda pero si hay ni PTI, naranja mata o valea la pena la perecuera pendecora pibe, pero en el edificio y a la edificio, amigo, hay ni las apoyo. Justamente, César, ayer tuvimos una reunión interna que lo más probable es que no se pueda adelantar demasiado, pero estamos con una con un proyecto de utilizar el fondo que se tiene en el Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero se hicieron una hermosa chacra que se hicieron. Sí, yo pero ahora que quemaron el rancho del campesino y que sé cuánto. Justamente estaba ayer en la reunión, yo escuché muchas versiones que todo lo que se producía era robado por la gente de Marquetalia. Sí. Marquetalia, que está cerca. Sí. Este año se planea poner nuevos alambrados con un poquito de como una, alambrados eléctricos, no tan alto de no tan alto como para es como para asustarle nomás a la gente para que no toque la producción. Peana y solución, Rocío. No tiene solución. No hay por alambrado, no hay por esto yo cara a mi delincuente, ve. A mi delincuente la doña Mbopepo o Pepe. Bueno, a y también la gran obra de Nicanor Duarte. Mira. Estamos queriendo, sí. Estamos queriendo, César. Hay un proyecto muy bueno. El nuevo director exige que cada departamento tenga una parcela para demostrar que realmente se está trabajando. Sí, señor. Abierta a la gente que quiera aprender allí. A Pepe con don Silvio Fernández. ¿De ahí con el juicio que ahora en 10? No, César, no tuve la oportunidad de visitar. O esa acá, va esa vez, a eso ve, de ahí con ella por mi la visita la este la agricultor, de allá por ve, César, dice, con ape aruso de cuera esa acá, de quien va esa paicatuco y mi chimime, entero va ella le coja, ahí está ya en de ointe. Y antes con ella usan días fuera de época, con y medio niño estoy llevando más otra cantidad, hoy medio niño estoy a batilla de cojan guada chicle, pequeña proporción, ve, pero donde ya somos ahí, se, ya le coma comandar ya uana todo el año, y ande cueray, bebé. Todo el año y más. Bueno, entonces, veango la faltaba, pues, ¿entendés? La, cada técnico oía, amor. Guayabipe, hoy tiene lugar ni por Ambayepeba, tiene local ni PTI, ni PTI Naranja Mata, no, donde hay por ahí, bebé, guara. Hacha, amigo, humiadas y ango, este ya la o cambiar, jao, se acá, hay más, el mango, cada local del día, güey, o el cuaco, vida, porque o el la huerta, hoy entregar producto de cuerda, pues semilla, oye, se acá, se acá, eso ya poana, jaza. Su amigo, o mi mía alguna vez llamó yo que llegara. Peaje nada, ya pota mediante el apoyo de la firma Xololó y los espacios educativos de Amanecer Agropecuario. Contigo, don Néstor. Luce y destella como la estrella la encarna será, joya

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Caraíso cocue, y por allá y cua o en ja sésamo variedad y tuyure y seba, upemba asi jeraba fusariosi, catuete o ipacañan de coga, ñamono ojeta veranguemba e, y catutu y sañan en bueí, upevare te cotemella y esare comiñan de coga tire, misillas esa cua o en ja y ya putepecuera jasuba, ñamondoro, jañahundima vaina, upeisaron año y tenombo jasimo ay, umicogara uje sainvape, ñanemo mando a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creando oportunidad de trabajo a la gente. Señor Godoy, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya para Ñandú, este día, el centro de cura de Teo Morelbe, Ñe Premia, Ñe Felicita como agricultor. A mí me hago una familia, pero hoy hay té. Vaya Ñandú. Sí, Ñandú, pues estoy muy orgulloso, señor. Ahora se te irá la empresa Tabacalera, ¿ves? Para hacer lo mismo, hay votados en dos. Oña ni más, oña tú en la pente. Ya sabando y copuay y familia, cueran y vecinos. Para hacer la drogaba, a la otro más, la drogaba. La señora Horacio Carte, como abeja, a la estuja. Ya sabando y copuay, porque además de la plata ya eco, ya yo jaiju, acá domingo, ya unos años en Dave, ya año que está la trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creando oportunidad de trabajo a la gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Estamos en Amanecer Agropecuario, son las 4:55 minutos. Rocío, ¿otras informaciones? Se realizó jornada de capacitación sobre cebolla de bulbo, con el objetivo de actualizar y nivelar conocimientos sobre variedades y manejo agronómico del cultivo. Se realizó ayer una jornada de capacitación sobre cebolla de bulbo, organizada por el Departamento de Horticultura de la Dirección de Extensión Agraria. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Capacitación de la DEAP, Dependencia Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Del mismo participaron personas entre las cuales se encontraban técnicos de la DEAP y productores invitados. Estuvieron como expositores representantes de la empresa Ocean Quality y Agritú, además de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre ellos el ingeniero Líder Medina. Se trataron temas como manejo y producción de mudas, control de plagas y enfermedades, variedades y orientaciones e importancia. Esto fue un curso cerrado, César, para técnicos y también para algunos productores que constantemente están recurriendo a la dirección de extensión. En mi bolso está una agenda. Pasamos, por favor. No, ahí está esa que está ahí por la tapa. Bueno, acá, por ejemplo, estaba hablando de Líder Medina. Líder Medina es un especialista en sésamo, como yo sé, pero no sé hasta dónde llega su conocimiento en cuanto al manejo de la cebolla de la cebolla. Es un doctor en agronomía, pero acá resulta que no. El ingeniero agrónomo Líder Medina, César, estuvo encargado varias veces las campañas que se realizó en la zona de Itá. Sí. Que él estuvo como gerente, está como gerente ahí. Pero Hugo Zarza es el doctor en la cuestión del manejo de cebolla. así como Oscar Guillén está en la cuestión de la papa. Yo creo que estos son gente muy reconocida en el ámbito del manejo de la cebolla. Líder Medina, para mí que está más en el sésamo que en otra cosa, pero de cualquier manera no le resto mérito porque es un profesional de primera línea, ¿eh? Es un profesional de primera línea. Pero, exactamente. Como dije, y César, aunque no sea un profesional... Yo te voy a decir una cosa, Rocío, vos estás dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está Liliana Labrenzano, está esta, está aquello que te hablan de suelo. Pero con el único que podés asegurar realmente una buena campaña de mejoramiento de suelo es el ingeniero Ken Morilla. El único. El único, César, porque tiene todo el conocimiento teórico que se necesita y la práctica que de años que él viene arrastrando. Sí. Y eso le hace que sea el único en el ministerio que sea el realmente capacitado para hablarte con propiedad de lo que es eso. ¿Quieres hablar de la mandioca? Con el único que puede hablar de Julio Caballero y César Caballero. Después yo estuve, Máximo Hey es un técnico sumamente reconocido y es un técnico que mirá, que te está produciendo, supervisando la producción de hectáreas y hectáreas de mandioca en Curuguaty. Pero la producción, ¿eh? Y te habla incluso en una oportunidad yo le pregunté en una conferencia que él estaba dictando de cómo es que no se puede lograr aumentar la producción de la mandioca, y dice el grave problema está en el agricultor no hace el trabajo como tiene que hacer. Así es, desgraciadamente. Bueno, ¿otra cosa? En Capacita. Espérate, ¿cómo te dice en Capacita, Néstor? Bueno, dale una oración. José, en Capacita se capacitan sobre la implementación de nuevas tecnologías. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su programa Fomento de la Producción de Alimentos para la Agricultura Familiar, realizó una jornada de capacitación sobre densidad en el cultivo de maíz e implementación del sistema de siembra líquida dentro de la agricultura familiar campesina. ¿Qué es la siembra líquida? Con el objetivo principal de promover los principios de la agricultura familiar campesina en armonía con la naturaleza, considerando la importancia de la implementación de nuevas tecnologías, propiciar espacios y presentar alternativas viables para el desarrollo de la unidad productiva familiar mediante la demostración de tecnología usada en siembra de maíz actualmente en la zona de forma inadecuada. Y su rendimiento, así como también la densidad adecuada en siembra de maíz asociado con abonos verdes dentro del enfoque conservacionista, y por último la mecanización agrícola para la producción de maíz. Dicha jornada se llevó a cabo con el Comité San Antonio del Asentamiento María Auxiliadora, Distrito Moisés Bertoni, Casapá, en la finca del productor Elvio Martínez, donde participaron técnicos del programa Producción de Alimentos, la coordinación de Casapá, los productores de dicho asentamiento, y la estuvo a cargo la DEA ALAT Moisés Bertoni, Municipalidad Moisés Bertoni y la Gobernación de Casapá. Estuvo coordinado por el MAC, por el Programa de Producción de Alimentos y el Programa Nacional de Manejo de Conservación y Recuperación del Suelo, con el apoyo de la unidad ejecutora del Programa programa Producción de Alimentos. Estos fueron los que estuvieron dando la capacitación. Interesante. Y Pero hay alguien que realmente nos puede hablar sobre producción y estamos ahora en contacto con él. Hoy Cocaraico Apu, oye, tuviró a su amigo. Es uno de la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería que está en pleno verano, está teniendo frío. En pleno verano, don Máximo Gen está teniendo frío. De Rocío, está en el freezer. Un técnico de primera en el freezer. Buen día, Caraiguazú. Vaya paneco, Muy buen día, César, para vos, para tu audiencia y para todos los oyentes. Mis saludos cordiales desde Curuguate. 40, es decir, ¿vos grados ya, por Rocío? 25 grados. Máximo, siempre sí. Pico leña congela. Más o menos en eso estoy. Me hace prácticamente 7 meses que estoy aguardando medio de movilidad para trabajar. Un técnico de primera no tiene medio de movilidad para trabajar. Jao manejando miles y miles de hectáreas de cultivo cocaraicoa. Tembiguay de primera, sin embargo, Yareco es amigo, Yareco arrinconado. Japeisagua técnico, está creído en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero resulta que, desgraciadamente, no ñeme eso, que era ñeme ejará y que a tu momento se ñeñanduca. Va, es problema, vio, y Máximo Geila. Todo el día es en Dula Mandi o diligencia de la problema con Anga, don Máximo Jamba. El problema lo había la Nesona, pero mina ahora y caturamos. Bueno, según la. Acá si hay una cosa, o sea, de oficina no hay que atender la mayor cantidad de gente que llega al lugar. Sigo trabajando desde mi celular, como siempre, como asistencia técnica. Cerca de 100 consultas diarias estoy respondiendo prácticamente. Ahora estoy de vacaciones, igual sigo trabajando donde me dé lugar. Y el tema de la mandioca. El tema de la mandioca es un problema, oye, sucede año tras año, porque todo huereco y pese ahí salida en el sentido de que el decatuí, ya mío, César, organiza la gente porque o falta de administración del Ministerio de Agricultura Departamental, de Centro de Desarrollo Agropecuario, o falta obre, alguna infraestructura y que tengan guaycha lo último de Tapichamburiajú, coño, iba mandio, especialmente en esta época de bajo precio. Sabemos que el mayor problema o el escuaña de pequeño productor es el flete, la llegada hacia los centros de ventas masivos. Allá entendés, ahí se la mandicó a mi César Orescola y altibajo la precio, pues, a la época, pues, más o menos de 2 meses hasta aproximadamente hasta ahora iba a seguir eso. Es la zafra, digamos, de la mayor producción de la mandioca. Por lo tanto, la especie fuera un huequís. De organización fuera, mi hija, y se anda, no vuelo cuasca, y la organiza Janguaisa la venta, oye, con Janguaisa la venta hacia el mercado. Inclusive, el año pasado, no vuelo coma. Luego con un mayor apoyo a nivel indígena, oye, ya por la comercialización conjunta de la mandioca por primera vez en el departamento de Canindeyú, de comunidades indígenas con venta directa en el mercado de abasto, por ejemplo, superando, oye, superar la precio supongamos que debían de recibir 15 mil o 20 mil por bolsa, ellos lograron recibir prácticamente vendiendo en el mercado en forma directa más del doble, inclusive llegamos hasta 40 mil a bolsa o 50 mil a bolsa que recibió el productor indígena. Es decir que el tema de la mandioca, el tema de la mandioca es bien conocido también, de que en época de zafra siempre tiene un menor precio. El productor, prácticamente el cultivador de la mandioca debe aguardar o aguardar mi yema la o el que deja fuera de zafra, ya que mandió pedir y castigo de caja de agrocha de ñongastú ya o capo abeja capo oveja tu chavea de la y producción con acaso de agua. Otro tema, el tema internacional de los precios de la mandioca. Las industrias de la zona están trabajando, según me explicaron a mí, prácticamente casi a pérdida, en razón de que los precios del almidón a nivel mundial han bajado, así como los precios de la mayoría de las materias primas, que era de soja, batí, entero producto agrícola, prácticamente hoy es baja a nivel de precio internacional. Ya vea otra situación que deja un poco el problema. Pero aparte de todo el tema precio, yo como extensionista de Grandes César, las precios las hay hoy problemas. La problema hoy es la bajísima producción, por hectárea que lleva en estos últimos tiempos el pequeño productor, en razón de la pérdida de fertilidad de su suelo, en razón de que el propio productor ADI no toma conciencia de que producidero, cualquier rubro, otro rubro, debe manejar y debe conservar y aumentar de vuelta la fertilidad de su suelo. Pepe la ya choca mi esina, mi obsesa a nivel de producción en general, en todo el Paraguay prácticamente. Aremina se te invade. La máximo geisha y balea la o maneja jangual a grupo. Ja, la de capacidad de cuare de maneja jangual de la pizza chococuepe. Ja, aparte de eso, que a tus amigos, voluntad férrea de coba. Upea viendo bastaila de monje jangual y ya pues tu humecuera. La olla popora jangual a tembiapo. Te apa hoy otros factores. Está en debe porque. Resulta que aupeará justamente a Yagarran en 10 contacto cara y Máximo Jeiro invita a Janguá, Catu Anguaisa Anga el 5, Oremo Inumí, la Orere en Viapope con la visita del señor vicepresidente de la República, Beluz Bellape, Roñero J. Ginas, OJ Caray vicepresidente Oesha, Baisa y Tepas, amigo, o me he resultado pe campaña, Royapoacue. Durante 16 meses la concienciación con el ingeniero Ken Morilla, el ingeniero Julio Caballero, para cientos de productores. Jaco, hágase amigo, 6 meses vengo, hermano querido Doña Puruma, a administrar resultados, porque no bajé 30 a 40 mil kilos por hectárea, ¿ve? La mandiope, estimado amigo. Pero, oigo, pete imbae, upepe goyo ayú, los mejores técnicos, Javi, la Asociación Rural del Paraguay, o moí la capital necesario, y que a tu amuesa la ibuí oñemo por allí, o me el abono verde, o me el abono químico, o me el acal agrícola, completo y teo, y ya puedo decir proceso completo, a oñe administrar resultados como momento cuave. Pero, el mayor capital o de cuaco agente ango o asimilar la técnica fuera de ella o aguantar 16 meses de capacitación, incluso un productor de 70 kilómetros, Javi, oye su maco plan cuave jape justamente en 70 kilómetros hay o aque la charla técnico de Pepe y Jota yo visitar su escuela ja ese amigo hay postable muy un pedido peave estimado porque de uno de los que siempre me acompañaste y me aconsejaste también de cómo podía llevar adelante el grupo. Pero en primer lugar, el primer paso lo me acue, lo verá Roberto Rodríguez Primerano, concientizar a la gente de que la única solución es la unión de los hombres a través del trabajo. Japeinago, ese amigo, coaga o peica tu que en Morilla ve la recuperación de suelo, ve ja o pei o que Julio Caballero ve la conservación de ramas semilla o miave ja diario administrar resultados estimados upete mi apope abigo con toda la capacidad de Decoa, con toda la voluntad de Decoa, doy que y con lo mitad acá, mi estimado amigo Jain. Agüereco suficiente capacidad, Evo, con mucha claridad de que hoy tenéis 30% de los productores paraguayos, hoy pues, ya eso pues, se para de trabajo, pues, o recibía o con mucha, con mucho esfuerzo, o ya a uñeja a se arrecó sobrada experiencia y sobrada seguridad de que ese porcentaje de pequeños productores paraguayos o al CEDEVA de la o recibía de asistencia técnica el 30% oye ya agarrape tecnología actual en la producción, especialmente en el tema mandioca, hay muchos rubros allí. Ja, o progresar, ja, o increíble, amigo César. Algunas organizaciones y algunos grupos de trabajo, no doy que se iba a hacer actividad, y puede ya puedo hacer lumbrella, fecha o actividad, por eso era difícil un poco, don Cabrera, porque lo huerezco, lo choca con un problema que es la capitalización del pequeño productor de coro ya agarra y un tapizá la roba jejaro un putinoso que pueda un tapizá hay creía fue en la descapitalización para la producción realmente hoy contenerme tenía empuje hoy contenerme tenía es que tenéis papá y niña y cutimoña, moja, sabe, que tenéis una gran hija, tu jacuaisa, o toma de decisión, ja, poco de este otro. 30% de 100 productores y 30 o ya por programa, por camino y yo que andas esta mierda ahorita, pero siempre oír al grupo de productores. No que se iba a accionarme un poco por la cultura misma y la mayor parte es por la falta de oportunidad oye capitalizar mi miedo y que tu guaisa ojo de ser que otro amigo a la situación que eso que 50% y la productor cargo que es a 50% lo cobre con de capacitación oye ya pues hay que ver por ejemplo pero yo lo voy a la fertilizante la pala agrícola la en forma totalmente organizada y en forma continua lo voy a hacer el productor o no, lo toca con problemas de infraestructura para seguir apoyándole al productor, los propios técnicos, o bien a tu sola sobre apoyo lo recibí ayer y por ejemplo recibí unos cuantos meses la combustible, pero usted va y ya ve, de Ipori por ejemplo. Entonces lo oye cortar su escuela a reír de sistema. Sistema pequeñillo sin clase en donde tapizas fuera su y moría jugué a pedir porque y mi hierba en capital, en infraestructura, en técnica, cualquier problema la necesitamos en 10, debe acompañarnos en forma permanente, con ella de producción, o con ella de gina ya en un momento crítico de la producción, justamente en el mes, a UPP, a la OBKA, un poco cultural también nuestra situación, aparte de todos los problemas, los nómicos, problemas de capital de trabajo, capital de insumo, en fin, todo eso que necesitamos hacerlo desde el principio hasta el final, hasta la comercialización total de esa producción. Don Máximo, tenemos mucho que hablar. Te invito cordialmente para que vengas a compartir con nosotros ese día de trabajo. Y vamos a tratar de formar un equipo sólido para poder aportar algo en favor del productor que tanta necesidad tiene de este tipo de apoyo, así como de explotar tu conocimiento. Muchas gracias, don Máximo. Igualmente a ustedes mis saludos cordiales, y vamos a tratar de casi con seguridad, excepto que tenga una imposibilidad por tema de salud para el 5, justamente tengo una entrevista médica en Asunción el 5 y me va a ser difícil esa fecha, pero vamos a estar en cualquier momento, vamos a estar en contacto y vamos a estar juntos trabajando. César, a toda tu audiencia mis saludos cordiales desde Curubatí. Gracias. 5:18 minutos, vamos a tomar contacto con Néstor Cruz nos estaba llamando, así que vamos a tomar contacto con él. Ya estamos para escucharle a Néstor Cruz. Ya está Néstor con nosotros. ¿Ya está en línea? No, ya está en línea. Buen día, Néstor, adelante. Buen día, don César. El saludo cordial a la amable audiencia. Como siempre, nosotros trayendo las informaciones de las diferentes instituciones, como también las asociaciones, en este día en el cual nosotros estamos abocados a la parte de conocer un poco lo que está haciendo la CDA de la Dirección de Extensión del Área, me refiero a la parte central. Habíamos hablado con cada uno de los gerentes, con cada uno de los técnicos y productores de ahí de esa zona, y en este caso hablamos con el ingeniero agrónomo Alíder Benítez, un conocido nuestro, una persona que trabajadora, que siempre está a favor de los productores de todo el campo, ¿verdad? Y esto nos decía Alíder Benítez, gerente de la CDA central de la Dirección de Extensión Agraria. Nosotros estamos desde todo el mes de enero, febrero, estamos con el tema de los bonos soberanos. Felizmente hay grupos de productores que entraron a lo que es todo crédito, ¿verdad? Del 10%, ya se ha desembolsado alrededor de 840 millones en la zona central de parte del crédito agrícola, y ahora estamos con el tema de los 70-30. Tuvimos un pequeño inconveniente que los productores de la zona central tienen problema de tierra, la tenencia de tierra, no tiene título, o a veces están en terreno que es de herencia o de su hermano, y entonces tratamos de solucionar eso gracias a la buena gestión del señor ministro, que buscamos una forma de que el señor le dé la autorización por 3-4 años para usar esa tierra, y en la escribanía solucionamos eso. Tuvimos también otro problema, lo que es que está en Inforcom, pero por cuestiones así de cocina, electrodoméstico y eso, entonces eso se volvió también. Y felizmente ahora nos está dando hasta 30 millones que nosotros podríamos decidir en el departamento, ¿verdad?, con los técnicos del crédito agrícola, y en eso estamos avanzando muy bien, y yo creo que presentamos mucha carpeta y está con posibilidades de salir. El otro tema es que recibimos la buena noticia de que se nos va a entregar un tractor agrícola, porque tenés que saber de que el departamento central hay una parte, Nueva Italia, Villeta, Guaramaré y eso, que son zona que productores que tienen más de 3-4 hectáreas que se dedica a caña de azúcar o otros rubros, poroto, batata, y entonces va a ser de mucha utilidad para ellos esa maquinaria. Entonces estamos con el tema de recibir a los las solicitudes. También estamos con el programa de pagro, que es recuperación de suelo, que estamos anotando a los productores interesados de tal manera que la empresa llega a la oficina y nosotros le brindamos la posibilidad de que hay necesidades que ciertos productores habían solicitado con nosotros. Y avanzamos muy bien el tema de coordinación interinstitucional con la gobernación y el CIGET. Tuvimos una reunión, ahora firmamos el convenio, la gobernación con el Ministerio de Agricultura, y creo que ahí vamos a apoyarnos mucho más, porque hay muchos técnicos en central. La gobernación tiene como 10 técnicos, el crédito agrícola tiene unos cuantos, SNPP también se dedica a asistencia técnica, estamos en lo que es de extensión y las cooperativas. Entonces, si nos unimos todos, creo que vamos a tratar de llegar más a los productores, y esperemos que los productores entiendan que si SNPP le hace una asistencia, también es asistencia técnica, no solo que cuando funcionario del Ministerio de Agricultura se vaya en su finca o le visita, es asistencia técnica. Eso queremos que se entienda, queremos que la gobernación también haga su asistencia técnica. Entonces con eso vamos a abarcar mucho más, y estamos tan contentos también con la creación de un departamento que es huertas urbanas y periurbanas, que están llegando a los asentamientos. Nosotros tenemos varios asentamientos en Itagua, Guaramaré, Jutagusto, Salivas, y los compañeros están llegando con pequeñas huertas, semillas, con pollos parrilleros, y algunos ya se les ha instalado invernaderos, aquellos que están mejor organizados y están ofreciendo productos buenos. Entonces, palabras de ingeniero Alide Benítez, gerente de la Dirección de Extensión Agraria del Departamento Central, de esta forma hablándonos en una nota extensa, exclusiva para Radio 1 Amanecer Agropecuario. No, don César Cabrera, asociado Mabel, Néstor Fleita, como siempre, mi respeto y cariño a la audiencia. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Rocío? Campaña de vacunación antiautosa para Hacienda General Bovinos y Bubalinos comenzó el 19 de enero y finaliza hoy 27 de febrero, César. Mientras que los registros van hasta el 13 de marzo. Hoy es viernes 27 de febrero. Así mismo, hoy termina la campaña de vacunación. Y hoy termina también nuestra semana de trabajo, apoyado por don Néstor Fleitas, siempre, el programa Amanecer Agropecuario. Final del programa Amanecer Agropecuario. Volvemos el lunes, si Dios permite, vamos a estar desde San Pedro y Cuamandillú. Señorita Rocío, muchas gracias. Señora Rocío, muchas gracias y hasta el lunes, si Dios permite. Cigüeñas y caraúl llorando sin consuelo.